Pues estas son unos críos de aquí del pueblo. El maestro no sé quién era, reconozco unos cuantos, pero bueno, pues se ve que hay un montón de ellos aquí. Era mucho más la población que había que ahora. Ahora críos no hay ninguno, pero bueno, de aquella se comentaba que cuando salieron estos había sobre 40 chavales y 40 chavalas. O sea, que ya era una población bastante, bastante buena. No es como ahora que no tenemos críos. De aquí te puedo comentar que más o menos está Isidro, Isidro, no sé cómo es el apellido, el hermano, Julio, que marchó para Buenos Aires o está fuera, Tano, tengo los apellidos, no me acuerdo, es que los apellidos no lo sé, Nicanor, Nicanor Getino. ¿Quién más? Así que reconozca yo, pues me parece que son esos, no reconozco así mucha más gente.